La gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia es gente que sabe, es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.